esta canción, pa, con mucho cariño para ti, mi amor. Yo no sé por qué no fuiste sincera, chiquitita. Tacales, pobre, así. No sé por qué no fuiste sincera. Déjate que yo más te quisiera. Hice entregándote todo el corazón para que me tuviera. Con sentimiento, con sentimiento.